viernes 29 de marzo, para estudiar y meditar. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente. Con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miriadas de miriadas y millones de millones de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. Preguntas para dialogar. 1. Reúne tantos textos como puedas, especialmente del libro de Apocalipsis, que hablen acerca de cómo será la tierra restaurada. Analiza en la clase qué dicen estos textos. ¿Qué aspectos de la tierra restaurada encuentras más atrayentes? ¿Qué aspectos son más difíciles de comprender? 2. ¿De qué modo se relaciona la doctrina de la creación, como está revelada en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, con la doctrina de la recreación de los cielos y de la tierra? ¿De qué otra forma entenderíamos esta recreación si el evolucionismo teísta fuera cierto? 3. Escucha Romanos capítulo 8, verso 18 y 2 Corintios capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Qué dice Pablo aquí y cómo podemos obtener consuelo para nosotros mismos en estas palabras? 4. Medita en todo este concepto del Evangelio como restauración. ¿Qué implica esta palabra? ¿Qué se restaura? ¿Cómo ocurre? ¿Qué rol tenemos nosotros en todo este proceso? 5. ¿Qué nos revela la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva acerca del carácter de Dios? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2013, Los Orígenes, autor L. James Gibson, lector Raúl Benjamín Bustamante.